morning, Assistant Director Mayfair. It's nice to meet you. Assistant U.S. Attorney Matthew Weitz, my boss, tells me great things about you. I'm sure she does, but why the hell are you packing up my office? I'm running point on the Alexander Harrison murder investigation. And why does the U.S. Attorney's office care about a dead salesperson? It's an unusual situation. It's not often the sitting head of the New York office of the FBI is a material witness to a brutal murder. I'm here to protect you, make sure the entire investigation stays above board. Is she okay? Not sure. She's got here. The boxing of her office? It seems a little drastic. Bueno, esto que habéis oído es el principio de Blindspot. Es el capítulo 21. Y bueno, os puedo decir que en realidad esto es en inglés. Y bueno, vamos a intentar ver a ver qué estamos escuchando. Y vamos a ver este, que es el podcast 99. Vamos a contaros un poquito lo que he estado viendo. Pues el número uno, he visto el Capitán América Civil War en HD, que le pondría 4 estrellas. He visto el Resident Evil 1, que le pondría 5 estrellas. Y es el número 2. Y el 3 es el Give Me Jesus, que es un documental sobre el anillo que les dan a la gente que no se, que no hace sexo. Y bueno, pues sí, es del 2015, pero era bastante difícil de conseguir. Pues le he puesto 5 estrellas. Lo tenéis que ver, sin duda. El cuarto es Paprika, que es del 91. Pues le puedo dar 3 estrellas. Es el número 4. ¿Y qué más? El 5, I Am Ward, del 2006. Le he puesto 1 estrella porque es malísima. El sexto, el 6 que he visto es el Star-Crossed, que le he puesto 1 estrella también. Y el siguiente es el Precio Cargo, de 2016, que le he puesto 4 estrellas porque me ha gustado muchísimo, la verdad. ¿Qué más te puedo decir? El octavo, para mí, ha sido How to be Single, 2016. Le he puesto pues 2 estrellas porque me ha parecido bien. Noveno es el Café Irlandés del 2015. Le he puesto 4 estrellas. Es el noveno. El 10 es Guantanamera del 2006. Que le he puesto 3 estrellas porque me ha gustado muchísimo. De serie de televisión, pues te cuento que estoy viendo Containment, que es el capítulo 4 ahora, y también estoy viendo de Arrow, el final de la temporada 4, que es el capítulo 20 ahora mismo. ¿Y qué más te puedo decir? Vamos a ver. Pues bueno, parece que la temporada 5 de Arrow ya está ya lista. Y el primer tráiler es, bueno, no se ha dicho todavía nada. Bueno, he estado viendo el tráiler de Yoga Horses, la nueva película de Kevin Smith, el director de Clerks, para más cosa, y que bueno, que me encantó. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? pues del Sundance, Estados Unidos. Pues Kevin Smith es muy conocido allí, en realidad, y parece que su película pues estrenó en Estados Unidos el 29 de julio. España todavía no tiene fecha firmada, veremos a ver cómo queda el tema. Y bueno, no te voy a contar la historia porque tampoco la tengo, pero no conviene. Bueno, parece ser que los agentes de S.H.I.E.L.D. Parece ser que se acaba dentro de nada la temporada 3 y veremos a ver cómo ha quedado. Sí, pero bueno, parece ser que se ha estado hablando de un poco que los agentes de S.H.I.E.L.D. saquen un poco de Marvel, de Sokovia, de Secundos de Sokovia, todo este tipo de cosas, ¿sabes? O sea que, bueno, esto es una cosa, bueno, pues bastante de los agentes de S.H.I.E.L.D. y, bueno, de los cómics aparecen bastante cosas de Marvel. Entonces, es normal que aparezcan y veremos a ver de Civil War cuando acaban y todo esto, ¿sabes? El episodio del martes próximo es Emancipation, que es el 320, y veremos a ver, es el final de la temporada 3. Y es un doble episodio el martes 17 de mayo. Y bueno, ha empezado el rodaje de Lobezno 3. Pues parece ser que va a ser R. Sí, sí, lo estuve leyendo a fondo y todo parecía que iba a ser R. Se estrena el próximo 20 de mayo. Veremos a ver. Se estrena primero X-Men. Y esto veremos a ver cómo se estrena, ¿sabes? O sea que, y en qué momento. Y si es, veremos a ver si es lo de Lobezno 3, el viejo Logan de Miller. Veremos a ver cómo es una cosa, es el futuro, es un tono western, veremos a ver cómo es el tema, ¿no? Veremos a ver cómo queda la cosa. Bueno, otro de los temas importantes es que ya se está rodando a todo gas 8. Fast and Furious 8. ¿Y dónde se está rodando? Diréis, en Cuba. Es en España el 14 de abril de 2017. O sea que, en realidad, a mí siempre me ha gustado muchísimo. En realidad. O sea que esto es lo que se sabe por ahora, ¿sabes? Se han visto unas fotos del rodaje, pero bueno. Bueno, pues una de las cosas que es una pena es las series que se están cancelando en ABC. Ha dicho que a Jane Carter, Nashville y Galavant se cancelan. Bueno, a Jane Carter tuvo 2 temporadas, o sea que tampoco es una cosa. Bueno, se sabía para el 2016, pues que los Muppets, Castle, también se ve cancela, Alan Carter, pues bueno, Fresh of the Boat parece que no, Catch, Came from the Middle, Colbert a sus series que han conseguido una temporada. Y bueno, veremos a ver. ¿Qué serie vas a echar de menos que está muy que se ha cancelado? Bueno, otro de los temas. Se habló de Supergirl. Pues que la serie cuesta una pasta muy gorda. Pero parece que la CBS ha firmado para que haya una segunda temporada de Supergirl. Warner Bros. Ha puesto la pasta y parece que a la gente le gusta y que, bueno, son 3 millones de dólares lo que cuesta una temporada, ¿sabes? Y parece ser que sí, que bueno, que va a haber una temporada 2. Bueno, se habló un poco de Castle. Castle ha cancelado la ABC definitivamente la serie tras la salida de Stena Ekkatic, la actriz de la serie, y que es oficial y se ha cancelado, y que el último capítulo es Crossfire, que es la 8.22, capítulo 8.22, y que bueno, pues que ya no se va a emitir más Castle, o sea que aparentemente esto, pero ya se sabía cuando salió la actriz, ya se sabía que la serie no iba a funcionar. O sea que, bueno, pues bueno, la semana que viene más y mejor, y hablaremos de los cómics. Y de subiré un poco de los cómics que parece que tanto Lobezno como Spider-Man, la nueva, van a funcionar. Bueno, pues la semana que viene más y mejor.